Antiguamente, la vida de un soldado dependía de que su caballo fuese fuerte y de pie firme. Hubo un cierto soldado que apreciaba mucho su propia vida y que se preocupaba muchísimo de su caballo. Siempre se aseguraba de que tuviese la mejor avena para comer, el agua más limpia para beber. Siempre se cercioraba de que estuviese tan peinado que su pelo reluciese como la seda, y nunca dejó que se pusiera cojo. El caballo no carecía de nada y siempre sirvió bien a su amo. Se ganó la guerra y el soldado y su caballo regresaron a casa. El soldado puso al caballo a trabajar en el campo. El animal trabajaba mucho desde el amanecer hasta la puesta de sol, pero el soldado ya no parecía preocuparse más de él. Era alimentado con la peor paja, nadie le peinaba y nadie se preocupaba si se ponía cojo. Con el transcurso de los años, el caballo adelgazó más y más y cada vez el pobrecito estaba más sucio. Luego, un día, el soldado recibió una orden para ir a combatir. Cepilló el barro y las cardenchas de la piel del caballo, sacó brillo a sus cascos y le puso la montura. Por su parte, se puso la armadura y emprendió el viaje. Pero no llegó muy lejos. El viejo y cansado caballo estaba tan delgado y débil de tan duro trabajo y de la falta de buena comida, sus patas estaban tan lastimadas a causa de la carencia de un cuidado adecuado, que la combinación del peso del soldado y su armadura resultaron demasiado para él. Sus patas se doblaron y cayó al suelo. «Tendrás que continuar a pie», dijo el caballo a su amo. «Años de duro trabajo y mala comida han transformado a un buen caballo en un burro. Es imposible volver a hacer de un burro un caballo en un momento».